fue producido por la Dirección General de Culturas Populares y el Fondo Nacional para el Desarrollo de la Danza Popular Mexicana. Digamos que es aquí donde apenas en 1982 descubrieron a Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Jichú. Escuchemos a continuación la pieza Cayola Seca, que canta la vida campesina y la esperanza de una cosecha truncada por la sequía. Cayó la seca, cayó su hachazo, como la muerte sobre la vida. Hambre y angustia, siempre perdida, desolaciones dejó a su paso. Como cada año abrió la tierra vientre al barbecho, quien más quien menos sembró en su pecho una confianza de igual tamaño. Julio y agosto y el desengaño, enjuto el cielo como un rechazo, la siembra inútil, débil el brazo de tanto y tanto que trabajó, y al fin de cuentas nada se dio. Cayó en la seca, cayó su hachazo, como la muerte sobre la vida. Hambre y angustia, siempre perdida, desolaciones dejó a su paso. De por sí poco se da en el cerro, de por sí poco puede lograrse. Y luego el cielo vino a enjutarse, endurecido peor que de fierro. Desierto el patio y echado el perro, cenizo el monte bajo el solazo. Pocos moloncos en el regazo, ni una postura de nixtamal. El ramalazo llegó fatal. Cayó la seca, cayó su hachazo, como la muerte sobre la vida. Hambre y angustia, siempre perdida, desolaciones dejó a su paso. Que esperaba con la siembrita irla pasando de esa manera y conseguirle, fiados que fuera, unos dos trapos a mi viejita, pa' que pudiera verse bonita para la fiesta, para el bailazo. Pero ya ahorita no tiene caso estar pensando lo que no fue. Se murió todo lo que sembré. Cayó en la seca, cayó su hachazo, como la muerte sobre la vida. Hambre y angustia, siembra perdida, desolaciones dejó a su paso. Foles el añejito, uno bien pobre que puede hacerlo. No hay mal remedio que mal vender, quien la gallina, quien el puerquito. El día domingo misa el maicito, dos tres encargos como de paso. Un carro de pulque de canijazo y vuelta al rancho si tal se nombra, con la pobreza como una sombra. Cayó la seca, cayó su hachazo, como la muerte sobre la vida. Hambre y angustia, siembra perdida, desolaciones dejó a su paso. La tierra desfallecida y el sol calienta que espanta. ¿Qué será de nuestra vida? ¡Cuánta pesadumbre, cuánta! El agravios no humedecieron el monte. Huye asustado el sensonte, la liebre corre aturdida y en el corazón se anida. Como cuchillo el paisaje sucumbe al sol y al ultraje, la tierra desfallecida. ¿Qué vamos a cosechar si el cielo es como una manta, mortaja que se agiganta, lienzo duro almidonado, no llueve ni se ha nublado y el sol calienta que espanta? Compromiso, el cerro triste cenizo, la siembrita decaída y con el alma dolida, sin trabajo, sin llover, le pregunto a mi mujer, ¿qué será de nuestra vida? Pensamiento, porque nuestros sufrimientos, porque nada nos levanta, y este nudo en la garganta, perdidas las sementeras, cuando hay que buscarle fueras, cuánta pesadumbre, cuánta. Durante los más de 40 años que llevan tocando los Leones de la Sierra de Jichú, han participado muchos músicos, de los cuales nombraremos a algunos de ellos. Evidentemente, a Guillermo Velázquez en la poesía y la voz, acompañado de su guitarra quinta huapanguera. María Isabel Flores, Chabelita, voz, musa y compañera de Guillermo. También su hermana Alicia Flores en la voz. Inés Suárez en el primer violín y vihuela, Refugio Rodríguez, primer violín, Leonardo Jara, segundo violín, Javier Rodríguez, vihuela y voz. Han pasado por el grupo diversos violinistas como son Mario González, Eusebio Chevo Méndez, Joel Monroy, Sebastián Salinas, Lorenzo Camacho y Guillermo Guevara. Enumero a continuación algunos de los títulos de los más de 30 discos de Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Jichú. En la temática rural, agrícola y laboral, el primer disco, Los Trovadores de Río Verde, San Ciro y Jichú. En la valoración de lo que somos están Vive el Huapango, México es magia, pero también Uno persigue el brillo de la vida, Bajo este sol de agosto, Andando arraigo, Soy de estas tierras originario, Juglar de fiesta y quebranto, Controversias y toñitas, Por las mujeres. En el tema de la crítica social, El pueblo y el mal gobierno, 500 años, retos a futuro. Está cambiando el mundo. Adiós al siglo XX. Ahora sí entró la bonanza, el pleito casero. En el tema de la migración, son un montón, menciono algunos. Me voy para el norte, frontera de fantasías, carcachas y muchachas, @.com, guapango chido. En el futuro de México, el corazón por delante, porque México está en pie. Además de participar en discos con otros materiales temáticos como Temblor en el alma, Coplas al maíz transgénico o las músicas que nos dieron patria. Esto es lo que han cantado los Leones de la Sierra de Jichú en sus múltiples giras nacionales y alrededor del mundo. Ante este río de creatividad musical y poética, seleccioné materiales representativos de todas las temáticas, géneros y estilos que manejan los Leones y que iré presentando en diversas entregas. Sobre la migración en busca de trabajo, escuchemos del mismo disco dos piezas: Como un enjambre y En busca de chamba. Como un enjambre desesperado, anda la gente por donde quiera, por el DF, por la frontera, donde un trabajo se oiga sonado. Con una caja, con un beliz y la mirada triste y marchita, salió una oscura la mañanita y agarra flecha para San Luis. Atrás dejamos hijos, maíz, o tal vez unos ni hayan sembrado. Queda la tierra, queda el arado en su abandono de cada día, porque se carga la carestía. Como un enjambre desesperado, anda la gente por donde quiera, por el DF, por la frontera, donde un trabajo soy gasonado. Central es un hervidero, voy a tal parte que a qué hora sale, deme un boleto que no me jale, quítese compa, yo soy primero. Quien muy de gorra, quien de sombrero, quien entra o sale del excusado. En los andenes por lado y lado, un corredero y un desatino, pobre del pobre con su destino. Como un enjambre desesperado, anda la gente por donde quiera, por el DF, por la frontera, donde un trabajo se irá sonado. En las revistas del estanquillo, junto a las tortas y los licuados, se ven en foto los diputados y alguno que otro politiquillo, todos de traje, todos de anillo, con el bigote bien recortado. y acá en el suelo casi encuerado un muchachito llora entumido. Tantos discursos de que han servido, como un enjambre desesperado, anda la gente por donde quiera, por el DF, por la frontera, donde un trabajo se oiga sonado. A las ciudades más populosas, donde hay industrias y construcciones, llegan del diario muchos camiones llenos de gentes menesterosas, con dos, tres mudas algunas cosas y un sentimiento muy desolado. Pensando en todo lo que ha quedado, vamos al brete y a la pelea, de hallar trabajo de lo que sea. Como un encambre desesperado, anda la gente por donde quiera, por el DF, por la frontera, donde un trabajo se oiga sonado. ¿Cómo me pudo dejarlos en el rancho tan solito? Muchachitos, de veras voy a extrañarlos. Viendo que otra vez este año no pintaba ni tantito, al ver triste mi maicito y al cielo como un regaño, escupí, saqué mi paño y pensé y dije al mirarlos: los bueyes hay que entregarlos. Lejos ladraban los perros, mi solarcito, mis cerros, ¿cómo me pudo dejarlos? Llegué a la casa pardeando del trabajo como un cerro y le dije a mi mujer: yo creo que hay que irle pensando, la milpa se está secando, ya son puros pabilitos, no va a haber ni molonquitos. Yo creo me voy a ausentar y no los quiero dejar en el rancho tan solitos. Dijo ella resueltamente: un mes o el tiempo que dures, por los niños no te apures, yo aquí me quedo al pendiente. Miro al de pecho sonriente, oigo a los más grandecitos, y en sus juegos, en sus gritos, hay algo que me traspasa, me puede dejar la casa, mi vieja, mis muchachitos. ¡Qué bulla y cómo calilla! Pienso en mis hijos ahorita, con la mirada marchita, me pego a la ventanilla. Es domingo y fui a la villa, pero no puedo olvidarlos. ¿Cuándo volveré a mirarlos? A alisarles el cabello, tan lejos de todo aquello, de veras voy a extrañarlos. Su huella, pero yo piso más fuerte. Tráiganme ahorita la muerte, que quiero bailar con ella. Libre, justo y soberano, del campo y de la ciudad. Buenos días. Bueno, le recordamos a nuestro amable auditorio que este es un programa grabado que realicé por si acaso no pudiera llegar por razones ambientales, así que por lo tanto, por favor, no se molesten en llamarnos. También por esta misma razón no transmitiremos este día, este miércoles, el Semanario por la Paz con Justicia y Dignidad, pero le invitamos a seguir escuchando a Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Jichú. Es el lunes muy de mañanita, saludamos en busca de chamba, allí como está de caramba, y que trato le dan al paisita. Ojos cargados de sueño, prendí el radio donde dan la hora. 3:15 se oyó sin demora, 3:15 pensé con empeño. Mi pariente me dijo risueño, todavía es muy temprano, compita. Nos echamos otra pestañita y cuando oigas que dicen las 5, entonces sí nos paramos de un brinco. Es el lunes muy de mañanita, madrugamos en busca de chamba, allí vi cómo está de caramba y qué trato le dan al paisita. A las 5 minutos nos fuimos a esperar que pasara el camión. Y allí mismo empezó la cuestión porque apenas cupimos. A codazos y como pudimos, agarrando nuestra petaquita, nos hicimos hasta una esquinita al pendiente de algún malamaña, porque aquí nunca falta cizaña. Ese lunes muy de mañanita, madrugamos en busca de chamba, allí como está de caramba, y que trato le dan al paisita. Thank you. Nepantla me entró por los ojos como un panorama tedioso. Cielo pardo y ambiente brumoso, puestos, bardas, premura y enojo. Entre prisa y semáforos rojos iba mi alma como la abejita, que volando a su florecita no hace caso de más inquietudes. Empezaban las vicisitudes. Ese lunes muy de mañanita, madrugamos en busca de chamba. Allí vi como está de caramba, y qué trato le dan al paisita. Seis a las nueve, las diez, estuvimos la bola de gente esperando a que un tal gerente revisara sus listas del mes. Salió el viejo con mucha altivez, muy peinado y de corbatita, a decir que en su fábrica ahorita no habría chamba, quién sabe hasta cuándo. Y nosotros oyendo y sudando. Ese lunes muy de mañanita, madrugamos en busca de chamba. Allí vi cómo está de caramba, y qué trato le dan al paisita. Allí fuimos a otras compañías, pero en todas siempre era lo mismo. La tristeza, el sudor, el bolismo, y que vuelva dentro de 8 días. Me sentí con las manos vacías, pobre, lejos, una basurita. Una cosa que nadie acredita, que no tiene ningún valimiento. Y de veras me entró sentimiento. Ese lunes muy de mañanita, madrugamos en busca de chamba. Allí vi como está de caramba, y qué trato le dan al paisita. Desfallecida se recobra, se levanta, y es una lumbre la vida que abraza y que se agiganta. Los bolismos, los enojos, que algo me han ido sirviendo. No es lo mismo ir comprendiendo que vivir cerrado de ojos, diario puertas con cerrojos, diario mascando la vida, que vuelva, que no hay cabida. Y entre gritos y aventones va encontrando las razones el alma desfallecida. Camiones viales del diario vivir al trote, de chalán cargando el bote, puras chambas eventuales, propinas y mecapales. Este nudo en la garganta, y cuando ya no se aguanta, espuelo de las penas, la sangre que hincha las venas, se recobra, se levanta. Thank you. tiempo no es la derrota, ni lo que nos extravía. No es el sol ni la sequía, lo único que nos azota. Cuando esta conciencia brota y encuentra tierra llovida, cuando se enraiza y anida entre cada recoveco, el alma es un leño seco y es una lumbre la vida. Esto de andar asoleado para arriba y para abajo, lo de no encontrar trabajo, lo de vivir arrimado, sentirse desenraizado, pesadumbre tanta y tanta, todo lo que nos quebranta, pensamiento con dolencia, al arder se hace en conciencia, que abraza y que se agiganta. Crítica y participativa del campo y de la ciudad. Del disco Viva el Huapango, escuchemos el corrido Soy Chavo y ando en el DF, que canta la historia de un joven que migra de San Luis Potosí buscando el futuro en la Ciudad de México. Ya no me hallo, no me dejaba mi jefe, pero me le vine en mayo. Un día nomás ya no vieron mis trapos ni mi beliz, y hasta un anuncio pusieron en la estación de San Luis. Y ahora ando acá a ver qué pasa, me dio por andar de vago. Y es que si vuelvo a mi casa yo siento que ya no la hago. Mi papá buscó la cuarta, mi mamá nomás llorando, pero ya mandé una carta para que sepan dónde ando. Y es que en el rancho canijo la tierra ya no da nada, y mi mamá con tanto hijo pues me lleva la fregada. Y ahora ando acá a ver qué pasa, me dio yo por andar de vago. Y es que si vuelvo a mi casa yo siento que ya no la hago. Los domingos ay compita me voy a Chapultepec a ligarme una ñerita que haga jalón a ver qué. Aunque lo tomen a guasa ya no me pierdo en el metro porque el telón con la raza por donde quiera me meto. Y ahora ando acá a ver qué pasa, me dio por andar de vago. Y es que si vuelvo a mi casa yo siento que ya no la hago. Ando de macuarro ahora, pero sale algo de lana. Ya compré mi grabadora, un reloj y una tejana. No me gusta echar mentiras y aunque es poco lo que gano, ya compré unas botas chiras y una camisa en Milano. Voy a aguantarle carnal, y aunque no me den herencia, hasta el 4 voy al Real si Dios me presta licencia. A continuación escuchemos algunos temas del disco Me Voy Pa'l Norte, interpretados como canciones rancheras que cantan la tristeza al dejar el pueblo para buscar en dónde se puede encontrar trabajo. Aprender la A continuación escuchemos Me voy pa'l norte, canción que lleva el título del disco. Nadie nos puede negar el derecho legal al trabajo. Mientras siga acá igual de caracho, cruzaremos el río pa' chambear. Nadie nos puede negar el derecho legal al trabajo. Mientras siga acá igual de caracho, cruzaremos el río pa' chambear. Mucho se oyó y se decía de una ley a según muy sonada, de la Simpson Mazol inventada que nos quiso chupar la alegría. No sé yo si logró mayoría o de pronto la van a archivar, pero Reagan nos quiere espantar a millones de indocumentados. Viejillo ese, cachetes chupados. Nadie nos puede negar el derecho legal al trabajo. Mientras siga acá igual de caracho, cruzaremos el río pa' chambear. California llegó a ser lo que es por la fuerza bracera, sin duda. El mojado que le entra y que suda en los fields de los que hablan inglés. Los trabajos de más pesadez, de cortar y piscar, fumigar, estibar, agotarse, cargar, los hacemos y se nos repela. Esos gringos no tienen abuela. Nadie nos puede negar el derecho legal al trabajo. Mientras siga acá igual de caracho, cruzaremos el río pa' chambear. Arizona y Texas lo mismo, nos adeudan sudor y trabajo. Mal pagados por día o por destajo, largos años de hacer braserismo. Las ganancias del capitalismo, a costillas de quien se han de dar. Esos gringos no saben granjear, nunca saben portarse parejos. La verdad es que se hacen tontitos. Nadie nos puede negar el derecho legal al trabajo. Mientras siga acá igual de caracho, cruzaremos el río pa' chambear. ¿De qué pueden quejarse los güeros? ¿Por qué quieren hacerle al Sandimas? Si nos friegan las materias primas, el petróleo, el metal, tracaleros. Nos explotan como jornaleros, traen sus cosas aquí a maquilar. Y en los campos no quieren pagar un salario más justo a los peones. Mal hallan esos gringos chillones. Nadie nos puede negar el derecho legal al trabajo. Mientras siga acá igual de caracho, cruzaremos el río pa' chambear. ¿Quién levanta cosechas de granos, jitomate, cebolla, frutales? ¿Quién trabaja por viles jornales? ¿Quién se talla la espalda y las manos? Los chicanos y los mexicanos, que sabemos lo que es trabajar. ¿Ellos cuándo se van a ensuciar en los campos y en las plantaciones? Mal hayan esos gringos tan flojos. Nadie nos puede negar el derecho legal al trabajo. Mientras siga acá igual de caracho, cruzaremos el río pa' chambear. Nadie nos puede negar el derecho legal al trabajo. Mientras siga acá igual de caracho, cruzaremos el río pa' chambear. Sabiéndonos explotados, el día tuvo que llegar. Muchos indocumentados se empiezan a organizar. ¿Quién lo negará, carnales? La migra, verdad ingrata, nos ha tratado y nos trata peor que ni a los animales. Cómo nos gritan los tales, mendigos grises mojados y los patrones malvados, que hacen trampas en la cuenta. La sangre se nos calienta, sabiéndonos explotados. Mediando una injusta guerra, cuantisísima tierra nos robaron a la mala, todavía el recuerdo sala, imposible de olvidar, luego años de braseriar, produciéndoles riquezas como filo a las malezas, el día tuvo que llegar. Poniendo vivos, y aunque apareje disgustos, se pelean salarios justos y contratos colectivos, sindicatos combativos surgen ya por todos lados. Hemos ido organizados, de los dichos a los hechos. Conocen ya sus derechos muchos indocumentados. Se vale humillárnosle al patrón. Si se nos pone gritón, paralicemos el jale. Unidos, dale que dale. Nos haremos respetar y en Arizona ni hablar. Texas, Utah y más estados, miles de indocumentados se empiezan a organizar. Habla Gabriel Cuadri. Vivir atrapados en una ciudad de corrupción, transporte público humillante, baches, bloqueos e impunidad, no es vivir. Libérate del ambulantaje y de la inseguridad. Libérate de los espacios públicos degradados. Libérate de la contaminación y libérate como peatón. Para que la constitución de la Ciudad de México no quede en manos de los políticos de siempre. Este 5 de junio, ponle corazón turquesa. Y libérate. Vota Nueva Alianza. Para describir esta ciudad, solo hace falta una palabra. Grandiosa. Cientos de años la han construido así. Fuerte, imponente. Es una ciudad llena de colores, de historia, de cultura, de palacios. Esta es nuestra ciudad. Es momento de que esta ciudad sea más grande. La primera constitución de la Ciudad de México se escribe mejor si tú eres parte de ella. Vota este 5 de junio y habla por tu ciudad. Instituto Nacional Electoral e Instituto Electoral del Distrito Federal. Gerardo robó unas latas de atún porque su familia llevaba días sin comer y fue condenado a 6 años de prisión. En cambio, un político que robó millones de pesos para su beneficio y el de su partido jamás fue procesado. Disculpe usted, señor diputado. Ha sido una lamentable equivocación. Basta de políticos corruptos. No al fuego. Iniciativa de ley presentada por el partido Encuentro Social. Soy Santiago Krill. Llevo más de 20 años defendiendo la democracia en nuestra ciudad. Hoy podemos escribir nuestra propia constitución. Porque aquí, cualquiera hace lo que le da la gana y se sale con la suya. Que los malos gobernantes se vayan a su casa y los corruptos a la cárcel. Adiós fueros y privilegios. Que nadie se atreva a contaminar nuestro aire, adueñarse en nuestras calles o, de plano, robarnos nuestra tranquilidad. Contigo lo haremos mejor. Vota PAN. Para redactar la Constitución de la Ciudad de México, los políticos de siempre impusieron el 40% de los constituyentes, pero con el 60% elegido por los ciudadanos, protegeremos a la gente. Con Morena defenderemos a los adultos mayores, la educación, la salud, el agua y un medio ambiente limpio. Queremos internet gratuito y acceso a la cultura para todos. Proponemos revocación de mandato, acabar con negocios sucios y defenderemos el espacio público. Ya no te dejes. Este 5 de junio vota por Morena, la esperanza de México. Que no contaminen tu constitución. Dile que no al tranza, ya no circula. Aquí su coche no avanza. Dile que no al traidor. Que no contaminen tu constitución. Con Movimiento Naranja, hoy no circulan corruptos pasados de lanza. Con Movimiento Naranja, hoy no circulan traidores, de aquí ya no pasa. Que no contaminen tu constitución. Este 5 de junio, vota Movimiento Ciudadano. Bueno, pues después de escuchar los repetitivos promocionales del INE, del Instituto Nacional Electoral, que ya nos tienen atarantados y hasta nos duelen las orejas, como diría Guillermo Velázquez, le recordamos al auditorio del campo y de la ciudad que este es un programa grabado, por lo que le pedimos que no se moleste en llamar. A continuación, Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Jichú interpretan una pieza que se burla de las mentiras de la política oficial de aquellos tiempos, no hace mucho. Todo parecido con la realidad actual es pura coincidencia. Ahora si entro la bonanza tenemos que aprovechar. No va a alcanzarnos la panza y hay billetes a Dios dar. Ahora si entro la bonanza tenemos que aprovechar. No va a alcanzarnos la panza y hay billetes a diezlar. Salinas el bien amado y ahora don Neto Zedillo consiguieron que el bolillo lo den casi regalado. Maíz, frijol recién piscado, todo lo que es de labranza, papa, ejote, es una danza, gratis todo en los mercados, ahora sí estamos costeados. Ahora sí entró la bonanza, tenemos que aprovechar, no va a alcanzarnos la panza y hay billetes a Dios dar. Si te subes a un pecero, nadie te cobra pasaje. se ofrece a darte masaje una muchacha bien cuero, luego reparten dinero, pura fiesta, pura holganza, raro es el viaje que cansa, choferes a cual más tierno, todo gracias al gobierno. Ahora si entró la bonanza tenemos que aprovechar, no va a alcanzarnos la panza y hay billetes a Dios dar. Vas a la carnicería y hay clientes que hasta se jalan, porque todo lo regalan, puro dado, no se fía, pulpa y chuletas del día, sin pasar por la balanza, costilla, hígado, no es chanza, gratis bistec y picadillo, gracias Ernesto Zedillo. Ahora si entro la bonanza tenemos que aprovechar, no va a alcanzarnos la panza y hay billetes a Dios dar. Entrando con la canasta en una tienda cualquiera, el tendero o la tendera te dicen que ahí no se gasta. Sal, azúcar, café, pasta, todo lo de la pitanza, abarrotes en confianza, champú, jabón, pan y queso, no cuesta ni un solo peso. Ahora si entro la bonanza tenemos que aprovechar, no va a alcanzarnos la panza y hay billetes a Dios dar. Lo mismo la gasolina, nadie la quiere cobrar, sin costo puedes llenar el tanque de tu charchina, el dueño hasta da propina porque todo está en pujanza, no hay tos, no hay crisis, no hay tranza y no cuestan además ni electricidad ni gas. Ahora si entro la bonanza tenemos que aprovechar, no va a alcanzarnos la panza y hay billetes a Dios dar. Si se trata de verduras, sea en enero o sea en agosto, lo que uno quiera y sin costo, aunque parezcan locuras, rábanos, peras maduras, quelites, doña Esperanza, lechuga, sandía, garbanza, plátano, agarras, el chile, gratis todo y no es vacile. Ahora si entro la bonanza tenemos que aprovechar, no va a alcanzarnos la panza y hay billetes a Dios dar. Ahora si entro la bonanza tenemos que aprovechar, no va a alcanzarnos la panza y hay billetes a Dios dar. Yo creo me voy a enfermar, no hallo qué hacer de plano, ya no sé ni en qué gastar tanto dinero que gano. Estar acostumbrado a ganar tanto dinero, yo chalán, yo peón y obrero, ando muy desesperado, 1,000,000,000 me ha pagado mi patrón a todo dar, y en 2 días me va a aumentar otro 1,000,000 por semana, válgame Santa Matiana, yo creo me voy a enfermar. Invierto en Londres y en Suiza, amarro con longaniza 40 perros que tengo, a Nueva York voy y vengo, en mi muy propio aeroplano, Japón lo tengo a la mano, Australia y el mundo entero, pero es tanto mi dinero que no hallo qué hacer de plano. Edificio. vacíos, 300 carros del año, 20 jets de gran tamaño, y siendo otro de mis vicios el arte de los fenicios y la pintura solar, compro por coleccionar Van Goghs, Fridas y Tamayos, y parches para los callos, ya no hay ni en qué gastar. Billetes, cheques, tesobonos, cetes y demás business que pesco. Sin embargo, yo padezco, y no por ser mexicano, ignoro si es el arcano o el tedio del porvenir, pero no hallo en qué invertir tanto dinero que gano. Recordamos que este es un programa grabado, por lo que en esta ocasión no recibiremos llamadas, pero seguimos disfrutando a los leones de la Sierra de Jichú. Escuchemos a continuación una topada entre el agua y la Coca-Cola. ¡Coca-Cola! Permitan que me alborose y agite mi banderola. Sí, yo soy la Coca-Cola. Todo el mundo me conoce. No hay nadie que no me goce en un antes o un después. Suena inmodesto, tal vez, pero a mí no hay quien me iguale. Soy una marca que vale millones de dólares. ¡Yes! Coca-Cola. Saludo amigablemente. Yo soy el agua común. Sin pretensiones aún, soy agua sencillamente. Me embotellan actualmente, pero eso no es lo más mío. Lluvia soy, y mar, y río, lago, arroyo y manantial, y no cabe mi caudal en un envase vacío. ¿Quién eres? eres tú, pobrecita? Simple agua dices, ¡qué horror! Desabrida, sin color, sin gas como lo amerita, un refresco que concita envidias por su abolengo. De saludarte me abstengo, y calla tu zarabanda, tú no igualas la demanda, ni el prestigio que yo tengo. ¡Coca-Cola! Presumo de nada. Soy el agua natural, un elemento vital, no una marca registrada. Coca-Cola desjuiciada, vives en tu veleidad, fuera de la realidad, y es artificio tu casta. Son millones los que gasta tu empresa en publicidad. Eso es envidia, y Dios quiso darme a mí consumidores. Y en las bolsas de valores yo en dólares me cotizo, y tú, simple bebedizo, agua sin gracia, lo olvidas. Yo soy como aquel rey Midas, íntima de lo más fino, con el whisky me combino, vodka, ron y mil bebidas. Coca-Cola. ¡Qué soberbia delirante, Coca-Cola presumida! ¡Estás lejos de la vida y cerca del restaurante! ¡No seas ya tan arrogante y calma tu batajola! ¡Me hago valer por mí sola, sin vinos que me alcoholicen! ¡Y no he visto que bauticen a nadie con Coca-Cola! ¡No cabe bautizo ahorita! ¡Y cállate o te hago añicos! Yo soy de pobres y ricos, la bebida favorita. Me hallan en cualquier tiendita y en el gran supermercado. Jamás he discriminado, y en mi intrínseco valor soy el emblema mejor del mundo globalizado. Coca-Cola. Problemas en el riñón y la caries en los dientes son las pruebas más patentes de tu globalización. Y no quiera tu ambición que yo te me subordine. Te anunciarás en el cine, pero ya no te hagas bola. No veo que con Coca-Cola se bañe alguien o cocine. No cocinarán conmigo, pero no falto en la mesa. Y chico y grande me besa porque la sed les mitigo. No te compares conmigo, y es falso lo que dijiste. No seas terca, ya desiste, porque hablando claridoso, yo soy refresco famoso, y tú simple agua sin chiste. Coca-Cola. Eres jarabe de pico, agua como yo, jamás. Tú eres bebida nomás, y yo me diversifico. Limpio, riego, purifico, de virtudes soy compendio. Tú eres negocio y dispendio con todo y tu falsa aureola. A ver que con Coca-Cola apaguen un gran incendio. Yo apago la sed, agüita, pero no de cualquier modo. Tú en cambio produces lodo, nada tienes de bonita. Y hay algo que me habilita en lo breve de un segundo para decirte rotundo que a mí, reina del planeta, una fórmula secreta me hace única en este mundo. Coca-Cola. Sed apagas, ni eres única en el mundo, simple producto errabundo que nada más empalagas, los estómagos estragas y no te hagas la virola, tú sin mí vales pistola. A ver, contesta que no, sin el agua que soy yo, no existiría Coca-Cola. Eso es hablarme en latín y suena antidiluviano. A veces sabes de plano como agua de calcetín. Cállate, agua, no seas ruin, cada quien a su espelunca, fibra que es débil no enjunta. Ya no me estés criticando, tú estás bien de vez en cuando, pero igualarme a mí nunca. Libre, justo y soberano, del campo y de la ciudad. Buenos días. En 1991, Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Jichú visitaron por primera vez el programa del campo y de la ciudad en su segundo aniversario, cuando todavía se transmitía los 5 días bajo la coordinación de mi compadrito Froilán Rascón. Escuchemos la topada del campo y de la ciudad que interpretaron Guillermo Velázquez como el campo y Chabelita como la ciudad. Yo soy la ciudad famosa, la que registran los mapas. Me han visitado hasta papas. Soy grande y soy populosa. Aquí se vive y se goza, se alivian el personal. Cines, teatros, montonal de jales y diversiones. No son vanas presunciones, pero tú qué jais, carnal. Soy el campo sin honores y nada me facilitan. A mí solo me visitan candidatos habladores. Yo me vivo en las labores, trabajo, sudo, me mojo. Para evitar un enojo nada más no desafines. Yo no me vivo en los cines, no soy como tú de flojo. Flojo yo la gran ciudad, tu soncera no se mide. En mí todo se decide, soy poder, soy voluntad. Soy centro de gravedad de todo, hijo de todito. Y a ninguno le permito que ponga en duda mi altura. Tú careces de cultura, no seas naco, carnalito. Bájale a los decibeles porque de embalde te amuinas. No tienes más que oficinas con inútiles papeles. Tú no siembras, tú no mueles. ¿En qué fundas tus blasones? Nada sabes de estaciones. Eres tranza, smog y ruido. Tú nada más eres nido de políticos huevones. Estaciones y las del metro, ¿qué pues? Yo la vía de Cortés, sus líneas y conexiones. Jitomates y melones, rábano, cebolla, pera, lechuga y papaya entera, manzanas, mangos chapeados. Nomás ir a mis mercados y encuentro lo que yo quiera. Un mercado todo encierra, pero no preguntas cómo. Tú nunca has doblado el lomo para cultivar la tierra. Ciudad, si me haces la guerra, ojalá no te remuerda. Nada más piensa y recuerda que aunque me presumas traje, rompiéndosete el drenaje apestas a pura miércoles. Pero Yo tengo perfumes, lociones y crementarros, y hasta fabrico cigarros para que tú te los fumes. ¿A mí de qué me presumes si en cada puesto de tacos a tus campesinos nacos del diario los vuelo y veo? Se les apestan re feo las patas y los sobacos. ¿Qué tienen de fineza tus teporochos greñudos? ¿Cómo traen a pechos ñudos los piojos en la cabeza? ¿Y dónde está tu limpieza? ¿Dónde tu aroma de flor? Con tanto humo de motor, de veras apestas gacho. No le hagas pelos al macho porque te mando un temblor. Si me mandas un temblor, yo te mando una sequía. Dos cuerpos de policía, un líder y un senador. Para que entres en calor, te mando la judicial. Campo, ya no seas nahual, en la pobreza naciste. Tú no tienes ni de chiste mi actividad industrial. Tus industrias mucho valen, pero yo tengo las minas. Dime las materias primas, cuéntame de dónde salen. Sin manos fuertes que jalen y saquen el metal preso. Sin mi trabajo y mi seso, ciudad, tú nada tendrías. Sin el campo tú valdrías nomás lo que le unto al queso. Pero esas materias primas las recibo y las transformo. En la máquina, en el horno, en calderas y turbinas. Y ahí salen las medicinas, el tractor, la cremallera. Y nada más considera, tú sin mis telas, ¿qué harías? Sin pantalón andarías con el colguije de fuera. Sirve más mi molcajete que chatarra y oropel. Ya tu bimbo y tu barcel me tienen hasta el copete. Y sé que andas al garete, de tanta gente haces olas. Y aunque digas que la rolas y produces a granel, ya no te alcanza el papel para limpiar tantas colas. Habló el buey y dijo, no eres nada inteligente. Si tengo exceso de gente, la culpa la tienes tú. De San Luis y de Jichú con la panza trasijada. Me llegan como en manada de donde quiera, caramba. Me mandas a buscar chamba, puro indio, pata rajada. Si mis guaraches te pisan, dedícales esos churros a los políticos burros que todo lo centralizan. Pensadores que analizan, desmienten cuanto me dices. No escondas las cicatrices con marquesinas y luces. Por tanto smog que produces, traes humo hasta en las narices. A pesar de los pesares y aunque me señales vicios, tengo museos, edificios y hermosísimos lugares. Aquí hayas licor a mares y ambiente cabaretero. Aquí se sella el dinero y en gastos no se repara. Siquiera no tengo cara de rancho bicicletero. Tú eres contaminación, yo tengo agua y aire puro, pan caliente y no pan duro, tengo río, no garrafón. Serás mucha diversión y a mí hasta me dirás mocho, pero aunque seas dos por ocho, no más es que te encerveces, cada lunes amaneces con cara de te por ocho. Carnal, no la haces ni yendo a bailar a Chalma. Soy la neta, soy el alma, aunque tú te me aboraces. Mejor ya no me amenaces porque te sale al revés. Tu hijo, ¿a qué le tiras pues? Si aquí encuentras cada chava, que hasta se te cae la baba con los cuerotes que ves. Cuerotes los de las reses que se crían en mis potreros y mis predios arroceros, jícamas, cañas y nueces. Tú de todo eso careces y mejor no me provoques. No me extraña que te aloques y aunque eso sí no me ufana, en mí siembran marihuana para que tú te des tus toques. Tienes lo tuyo, pero yo tengo lo mío. Tengo ejevial y tu río, yo asfalto y tu garambullo. Tú el algodón en capullo y yo te hago el overol. Tu sol es mi mismo sol, tú eres polka, yo bolero. Tu jarabe guapanguero y yo mambo y rock and roll. Si tú tienes y yo tengo, si tú me das y te doy, no tiene caso que hoy peleemos por abolengo. Has de saber que yo vengo con una justa porfía. Causa de la carestía, la cosa ya huele a cuerno. Vengo a pelearle al gobierno los precios de garantía. Oye, qué casualidad. También aquí hay carestía. Me madre a la policía, ya hay mil broncas, en verdad. Veo que el campo y la ciudad lloramos el mismo llanto. Juntemos fuerza y quebranto, que nuestra energía se ahorre para darles en la torre a los que nos friegan tanto. Este pleito lo que hizo fue hacerme ver, ya disierno, que ni tú eres el infierno ni yo soy el paraíso. Nos traen en el mismo guiso, nos maltratan del cocol. Tomemos pulque y highball, va un son a ver si te empeñas y enseguida tú me enseñas a bailar un rock and roll. Con tanta felicidad, muchos años al programa del campo y de la ciudad. Es la base de la cultura de nuestra nación. Sin maíz no hay país. Del campo y de la ciudad, buenos días. Y ya entrados para el baile en la explanada de radioeducación, los leones cantaron décimas dedicadas a esta estación. ¡Viva la libre expresión y los buenos locutores! ¡Viva radioeducación! ¡Vivan sus trabajadores! Es un hecho demostrado con suficiente matiz que el radio en nuestro país está mercantilizado. El cuadrante saturado de comercialización, anuncios en aluvión por chorros y por madejas que hasta duelen las orejas. Salvo raras excepciones, hay poca creatividad, escasez de calidad, chafas las programaciones, locutores muy simplones, faltos de imaginación. Eso sí, a cual más gritón se amelcochan y enculecan, hay unos que hasta enjaquecan. Si hablamos de melodías, analizando el contexto, son solamente pretexto para anunciar mercancías. Y esto es de todos los días, y esto es canción tras canción. No hay espacios de opinión, ni hay mentalidad abierta. ¿Qué pasó con Paco Huerta? ¡Viva la libre expresión! Y hay algo más. A ojos vistas, parte de la misma cosa. Es frívola y tendenciosa la programación de artistas. Efímeros baladistas saturan cada estación. Todo es negocio, inversión, lucro, payola y chantaje. A mí ya no me hacen guaje. No es que yo quiera pintar un panorama de espanto, pero es cierto lo que canto, no es esto hablar por hablar. Como aguja en un pajar, es hoy radioeducación. Por algo se hace la unión de amigos y radioescuchas, es que como esta, no hay muchas. ¡Viva la libre expresión y los buenos locutores! ¡Viva radioeducación! ¡Vivan sus trabajadores! ¡Viva! Si es esta estación la queremos, les aseguro sin hierro, los radioescuchas tenemos, mucha vela en el entierro. Si esta estación la queremos, puedo asegurar sin hierro, los radioescuchas tenemos, mucha vela en el entierro. Cada quien su cada cual, y digo sin creerme juez, Radio Educación no es una estación comercial, es patrimonio social que conviene que cuidemos. Siento que nos conocemos sin habernos nunca visto, y al saludarlos insisto, si esta estación la queremos, les aseguro sin hierro, los radioescuchas tenemos, mucha vela en el entierro. Si esta estación la queremos, les aseguro sin hierro, los radioescuchas tenemos, mucha vela en este entierro. Convertirnos en fuste, sin pretender decidir, siempre podremos decir lo que nos guste o disguste, y que ninguno se asuste con lo de que nos juntemos. Lo único que pretendemos es defender por la buena algo que vale la pena. Si esta estación la queremos, les aseguro sin hierro, los radioescuchas tenemos, mucha vela en el entierro. Si esta estación la queremos, les aseguro sin hierro, los radioescuchas tenemos, mucha vela en el entierro. Relevante, tenemos la convicción de que Radio Educación es un espacio importante que exige esfuerzo constante para que la preservemos, y es lo que nos proponemos trenzando las voluntades en esta unión de amistades. Si esta estación la queremos, les aseguro sin hierro, los radioescuchas tenemos, mucha vela en el entierro. Ni muy sobrado nuestro respeto mejor, desde el señor director hasta el más humilde empleado. el ingeniero atareado al que nunca jamás vemos, voces que reconocemos intuyendo en lo que expresen el rostro al que pertenecen. Si esta estación la queremos, les aseguro sin hierro, los radio escuchas tenemos, mucha vela en el entierro. Radio Educación, como hasta ahora, diferente. Que no sea otra del montón que contamine el ambiente. Nosotros somos su gente, que donde quiera que estemos, al sintonizar hacemos que su encomiable quehacer halle su razón de ser. Si esta estación la queremos, les aseguro sin hierro, los radio escuchas tenemos, mucha vela en el entierro. Si esta estación la queremos, puedo asegurar sin hierro, los radio escuchas tenemos, mucha vela en el entierro. Auditorio es reflejo del programa, a no dudar, y felicito al consejo que acabamos de formar. Radio Educación, amigos, quiero decir, todo es un ir y venir en la comunicación y en la radiodifusión. De convencerme no dejo, como el rostro y el espejo, como lo verde y la rama. Yo pienso que de un programa el auditorio es reflejo. Estamos felices, percibo que en realidad del campo y de la ciudad ha criado muchas raíces, no han faltado nubes grises ni cosas que lamentar, pero hoy puedo comprobar. En el jardín es notorio que tiene un amplio auditorio el programa, a no dudar. besemos joviales. Enchiladas y el atole, el chicharroncito, el mole y los sabrosos tamales. Desde ahora somos avales de algo digno de apoyar. Y bajo el rayo solar que cae como el oro viejo, yo felicito al consejo que acabamos de formar. Ahora que todo se presta, ojalá doña Modesta bailara con el viejito. México libre, justo y soberano, del campo y de la ciudad. Buenos días. Y ya más recientemente, Guillermo Velázquez nos mandó unas décimas en otro aniversario del campo y de la ciudad. Aquí destaco una de las décimas en donde caracteriza al programa. Tradiciones milenarias, luchas que piden apoyo. La defensa del maíz criollo, las lenguas originarias, sucesos y notas diarias constituyen ya su esencia, y el programa en consecuencia ha sido sin excepción foro de libre expresión y artífice de conciencia. Pobres, lo que se dice pobres, son los que no tienen tiempo para perder el tiempo. Pobres, lo que se dice pobres, son los que no tienen silencio ni pueden comprarlo. Pobres, lo que se dice pobres, son los que tienen piernas que se han olvidado de caminar, como las alas de las gallinas se han olvidado de volar. Pobres, lo que se dice pobres, son los que comen basura y pagan por ella como si fuera comida. Pobres, lo que se dice pobres, son los que tienen el derecho de respirar mierda como si fuera aire, sin pagar nada por ella. Pobres, lo que se dice pobres, son los que no tienen más libertad de elegir entre uno y otro canal de televisión. Pobres, lo que se dice pobres, son los que viven dramas pasionales con las máquinas. Pobres, lo que se dice pobres, son los que son siempre muchos y están siempre solos. Pobres, lo que se dice pobres, son los que no saben que son pobres. Pobrezas. Eduardo Galeano. Para despedir este programa, escuchemos un tema más moderno. Un saludo y chateo cariñoso de Guillermo Velázquez. Empiezo por saludar como trovador y poeta, y no los vine a chorear, les vengo a tirarle. Abusados porque quiero tirar un rollo picudo. Aunque me vean sombrerudo, soy un poeta guapanguero, conectado en el sombrero con una antena solar que me permite chatear con quien su buzón me abra, tecleando a salto de cabra. Empiezo por saludar como trovador y poeta, y no los vine a chorear, les vengo a tirar la neta. Si mueven su mouse, me encuentran entre la vida y la muerte. Allí estoy pisando fuerte. O si es que en su drive se adentran, busquen donde se concentran, en patriótico alburear, raíces queriendo bailar el heavy metal punqueta que un trío huasteco interpreta. Empiezo por saludar como trovador y poeta, si no los vine a chorear, les vengo a tirar la neta. Y si todavía no me hallan, metan otro disco duro, o prográmenme a futuro en un palenque al que vayan, o si en prejuicios encallan, podríamos reconciliar al Tri con Pepe Aguilar, Marilyn Manson con Jaguares, o a Fox con Benito Juárez. Empiezo por saludar como trovador y poeta, y no los vine a chorear, les vengo a tirar la neta. Si sienten que está pelón, les pongo dos monitores, pero préstenme asesores para diagramar un son y buscarle conexión a un zapateo sobre el mar que intercepte el celular de algún fandango jarocho, pero del siglo XVIII. Empiezo por saludar como trovador y poeta, y no los vine a chorear, les vengo a tirar la neta. A estas alturas me siento virus de computadora, cassette sin su grabadora, escáner sin alimento. Ábranle su sentimiento al email que voy a enviar. O si me quieren buscar, tecleen leones y seguido .com. Guapango chido. Empiezo por saludar como trovador y poeta, y no los vine a chorear, les vengo a tirar la neta. Intercambia en inglés toda la tecnología. Hoy se intercambia en inglés toda la tecnología. Me siento down, traigo estrés, pásame un flash de energía. Dame tu power, oh yes, cárgame la batería. Entre los Windows rentables me quedo con el más chusco. Entre los Windows rentables me quedo con el más chusco. Pero cuida bien lo que hables, porque aunque yo no le busco, si me calientas los cables, hasta el ratón te chamusco. Internet celular, la modernidad asora. Más internet celular, la modernidad asora. Caray, ¿quién iba a pensar? Chavos y chavas de ahora se llegan a enamorar hasta por computadora. Hoy en día la onda es chatear a Nueva York o a Toronto. Hoy en día la onda es chatear a Nueva York o a Toronto. Pero es puro fantasear, y para decirlo pronto, lo bonito es agarrar, no nomás hacerle al tonto. Cartear será payo, hoy en día no se batalla. Si antes cartear será payo, hoy en día no se batalla. Conectas como de rayo, tecleamos hechos la raya. Y en menos que canta un gallo, ya está el email en pantalla. Los tiempos están cambiando, pero bien dicen los viejos. Los tiempos están cambiando, pero bien dicen los viejos. Que enamorarse chateando es como el amor de lejos. Además de estar gastando, es un amor de internet. Si tú me quieres, ok, no hay virus, te lo aseguro. Si tú me quieres, ok, no hay virus, te lo aseguro. Corresponder es de ley, y por Microsoft te juro. Si tú te pones en play, yo inserto mi disco duro. La Revolución Mexicana sigue cabalgando aquí, en del campo y de la ciudad. Bueno, ahora sí, ya van a ser las 7 de la mañana, más o menos. Este programa grabado se despide con los mejores deseos para el pueblo de México, en particular para el auditorio fiel del campo y de la ciudad. En medio del dolor que hoy lacera a nuestro México y de la crisis ambiental y social que estamos viviendo. Un abrazo y muy buenos días. Agradecemos el apoyo de nuestros compas en los controles técnicos y en la planta de transmisión, así como un fuerte abrazo de parte del equipo del campo de la ciudad, constituido por Juan Antonio Vázquez en los teléfonos, Sergio Canales en la asistencia de producción y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Siga usted con Radio Educación y que su sol sea brillante. Todos estos siga usted con Radio Educación y que su sol sea brillante. Inclaneste intonati. Y como digo todos los miércoles, al final del programa, vino a los efectos. Amo pinetes y cíclicos, por listen, quema de una cabeza. No queremos hacer una edición enferma, queremos nuestro nombre. Buenos días, cual y con alguien, y vamos al resto.